Vamos el programa con Fight for Your Right to Party de los Beastie Boys, luego Pigs. Escuchando a Cypress Hill, llegamos a Jesus of Suburbia por Green Day. Los Fabulosos Cadillacs, pero interpretados por La Bolonchona y esa curiosa versión de Mal Bicho. Y esto es El Señor, suena la vela puerca en Los Extraños de Siempre. 299-5877-876. 299-5877-876 por WhatsApp. Ese camino te exige mentir, o te reduce a lo triste de sobrevivir. Esa montaña se va a derrumbar encima de todo aquel que te quiera dañar. Es así. Te revelás o te consumís, boludo. Cerrando los ojos no sirve aplaudir. Hasta acá la apertura de Los Extraños de Siempre. 933 93 metroneuquen.com.ar arroba metro 93 arroba Valero Seba 299-5877-876 teléfono fijo 442-6803. La radio funciona en Santa Cruz 215, casi esquina Mitre. Cerramos la apertura con La Vela Puerca. Esta canción se llama El Señor. O le metemos un bonus. O le metemos un bonus. O le metemos un bonus. O le metemos un bonus. Sí, le metemos un bonus. Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más. Con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta, cada vez menos gambeta, la sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando, mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene, gente fina delincuente. Algunos ya diputados, y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan, ahora clonazepam. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas, ves a través de las cosas. Fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, no va más. No va. Bueno, sí, así igual lo tengo para caer a perpetuo. Ya saben, pueden dejar también notas de voz por WhatsApp y salen al aire derecho, sin filtro, como este. Metro. El mundo donde vivís. Alrededor de tus oídos. Sonido. Metro. Tenés una conexión real. Mirada. Escuchad. Metro. Neuquén. 90.3. Estás escuchando. Metro. Espacio publicitario.

Metro. Soma Publicidad. 447-0563. medios@somapublicidad.com.ar. Metro 93. Neuquén. Radio. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Metro. Se llama Ordinary Love. de U2 y está remixada por algo o alguien que se llama Love Pretty Pink Remix Radio Edit. Todo eso dice la información del Winamp que nos tira esta canción al aire mientras acomodamos el botiquín de primeros auxilios para emergencias emocionales que trajo la licenciada en salvataje anímico, Sofía Tarruela, que ya se prepara, que ya está al borde de salir al aire. Vamos a meter una canción más, vamos a pasarla a la próxima tanda, así limpiamos el aire y nos metemos de lleno en la participación de Sofi. La podés seguir en Twitter o sugerirle cosas, @SofiSu con W al final. Yuchu, remixado por Love Pretty Pink, le va a dar paso a Laru y su clásico, ya clásico a esta altura del viaje, un nuevo clásico, al menos para esta radio, que se llama Sexotec. 299-5877-876. Acordate, tenemos entradas para el cine, pero también tenemos entradas para el recital de los 25 años de Cadena Perpetua en vivo en Neuquén este sábado, con las bandas amigas Larva de San Patricio de Chañar y Ruido Explícito, mis grandes amigos, los Ruido, Lisandro, Leo, Mariano y Gerardo, que vuelven después del tremendo show que dieron hace un tiempo cuando compartieron escenario con Boom Boom Kid. 299-5877-876 vía WhatsApp. Después tenés otras formas, claro. Santa Cruz 215, casi esquina Mitre, acá funciona la radio. El teléfono es el 442-6803, por Twitter @metro93, por Twitter @valeroseba, por Twitter @sofisu con W. Y si todo sale bien, yo creo que no. Se lo voy a contar al aire a Sofía porque me mira como diciendo de qué va a hablar. No creo, pero en una de esas te tengo que cortar el botiquín al medio y tenemos una sorpresa. Pero yo no quiero adelantar nada porque probablemente no va a salir. Escuchamos a Laru, esta canción se llama Sexotec. Thank you.

Los extraños, los raros, los extras ya están afuera. WhatsApp de Metro, WhatsApp de los extraños de siempre. 299-5877-876. Repito, agendalo, no seas tan vago. 299-5877-876. Flashero porque se justo estacionó el camión de la basura en Santa Cruz 215, en la puerta de Metro, y yo me asusté, no sé vos, con esa sirena, esa baliza. Sirena no, baliza. Paranoia. Ves luces, sirena, y ya crees que es la policía, ¿no? Sí, igual era naranja, ¿no? ¿Vos tenés bien aprendido eso? ¿Los colores? Porque vos vas manejando y ves por el reflejo en un espejo, uh-huh. Te impacta una baliza. Sí. La mal llamada sirena, porque sirena es lo que suena, no lo que se ve. Ah, tenés toda la razón. Y si es verde es ambulancia, si es roja es bomberos, si es azul es policía y si es naranja es auxilio mecánico. Claro, sin embargo recién viste la baliza naranja y me miraste con cara de ojos de huevo duro. No, porque ojos de huevo duro, mira, claro. No tenía esa definición. Hinchados. No sabía qué era, no entendía si era alguien que estaba sacando una foto. Dije, no, no puede estar pasando. No, no tenemos fans no. A ese punto todavía, Seba. Quizás en algún momento, ¿quién te dice? ¿Vos decís? 299-5877-876. ¿Cómo estás, Sofi? Ay, estoy muy bien. ¿Tenés ganas de ir al cine? Tengo ganas de ir al cine, sí. ¿Sabés lo que tenés que hacer para que Metro te invite al cine? ¿Qué? Contame. Mandar un WhatsApp, nombre, últimas tres del documento. Dale, lo voy a hacer. 299-5877-876. ¿Tenés ganas de ir a ver este fin de semana a Cadena Perpetua, Larva y sí, Ruido también. Explícito? Sí, definitivamente. Bueno, ¿sabés qué tenés que hacer? Contame. Mandar un WhatsApp, así de sencillo. 299-5877-876. Hola, Sofi. Hola, ojos de huevo duro, dice un oyente. Gracias, hola. Kiko. Hola, Kiko. ¿Cómo estás, Kiko? No dicen más que eso. Está bien, bueno, me alegro que esté Kiko del otro lado. A mí me dicen huevo duro y me acuerdo del personaje de Condorito, el amigo de Condorita. Que era bastante pelotudo. Y la cara de huevo duro, cabeza de huevo duro. Claro. Y bueno. ¿No leíste Condorito? Sí, pero no me acuerdo del amigo con cara de huevo. No, ¿cómo que no? Es el personaje. Ah, sí, me suena algo. Te lo voy a googlear para que veas el dibujo y... Claro, huevo, pero nunca escuchaste duro. La expresión ojos de huevo duro. Es como cuando los ojos están muy grandes, como dibujitos animados. Es tu cara cuando viste la baliza, Seba. No, huevo duro cocción puse, ¿no? Huevo duro... Ese es otro tipo de huevo. Condorito, ahí está, ¿no? Ah, no lo ubicás a este bueno, chabón. Pero yo no diría cara de huevo. Es igual a Federico Brolo, al ex vicegobernador de la provincia. Idéntico. La misma cara. Puede ser, es verdad. Pero vos no decís cara entera de huevo duro, sino solamente los ojos. Ojos de huevo duro tenías. Ojos de pelota de golf. Si es que querés. Me asusté otra un poco metáfora. Que alguien por la ventana esté haciendo luces locas. Y a mí me asusta porque rompe la monotonía. Tenía la esperanza de que cuando dijiste, oh, mira esas luces, dije, oh, ovnis. Pero no. ¿Viste un ovni o algo que te haya parecido un ovni alguna vez? No. Quiero ¿crees que me en suceda, eso? ¿Crees obviamente. En la vida extraterrestre? Obviamente, ¿por qué seríamos tan egoístas de pensar que somos los únicos en este universo extremadamente infinito y glorioso? Yo creo lo mismo. Mirá, te cagué. Vos ibas a pensar que yo no creo en nada. No sí. Creo en nada, pero... Salvo en los ovnis. En los extraterrestres, sí. No hay nada de qué agarrarme para no creer en ellos. Claro. Así como en la mayoría de las cosas que no creo, digo, no tengo nada para agarrarme que me haga creer, en este caso no tengo nada para agarrarme que me haga no creer. Exactamente. Es como, a mí me suena a eso, medio egoísta decir, no, somos los únicos, no tendría ningún sentido. Es mucho más probable que haya un ET... Uh-huh. A que alguien te cure el mal de ojo por, Dios, por teléfono. Ya venía de ese lado. Son distintas cosas, Seba. Obviamente, es mucho más comprobable no mezcle... que viva un marcianito a que te tiren el cuerito y te hagan dejar de vomitar. No. Las dos cosas son totalmente, creo, 100% en las dos cosas. Sí creo que puede haber distintas formas de vida y obviamente el cuerito te saca el empacho. Estoy convencida, firmo por eso. ¿En qué no crees? En Dios. ¿En Dios no crees? No. Bien. ¿Qué otro? En la estas cuestiones de curanderos sí crees en casi todas. Sí, o sea, no podría decir casi todas, pero por ejemplo las que estuvimos hablando en otros programas, tirar el cuerito, curar el mal de ojo, todo eso sí. Bien. ¿Otra cosa que se te ocurra inmediatamente en la cual no crees? No creo en la primavera cursi pedorra consumista. Bien, o sea que, a ver, sea... todos los martes algún oyente sí. Tira algún palo hacia vos. A ver. Ninguno de ellos va a sumar ni medio punto si viene con un bombón, con una rosa el 21 de septiembre. No hagamos boludeces, sería. Sí. Porque o sea, no crees en no, eso. No, tal cual, no. Pero igual como que la parte del chocolate casi que me hizo dudar por un instante, porque bueno, ya hemos hablado de los efectos del chocolate sobre mi cuerpo, pero no, la verdad es que la primavera me cae mal. Y eso viene un poco a cuento del botiquín de primeros auxilios para el día de la fecha. Sí, a ver, me encantó cómo enganchaste. Hiciste el puente. Hice el puente porque tiene que ver un poco con eso. No sé, Seba, si vos estás enterado que hoy, 8 de septiembre... Hoy es el cumpleaños de una amiga y me olvidé de saludarla. Feliz cumpleaños, amiga. Ya le voy a mandar. Mandale mensajito, decirle que escuche la radio, que además de su cumpleaños, hoy empieza la primavera según el calendario asiático agrícola. ¿En serio? Sí, es así. En realidad, es como que según el... Hoy leí algo de que era el día del agricultor. ¿Tiene que ver esto o no? ¿O es pura la verdad no sé si tiene que ver con... Porque no sabía que era el Día del Agricultor. Es un dato que me estás aportando que suma. Pero lo que yo sí sé es que el calendario agrícola de la parte, digamos, asiática divide en 12 espacios según los movimientos del sol a lo largo del año. O sea, como que el año se divide en 12 secciones según esos movimientos, porque eso afecta al agricultor y en realidad también afecta al hombre urbano, ¿no? Y esas secciones a su vez se conglomeran en otras cuatro, que vendría a ser algo parecido a las estaciones del occidente, como nosotros, verano, primavera, otoño. Entonces, este calendario obviamente está armado para el hemisferio norte, y según el hemisferio norte, en marzo es cuando comienza el periodo solar Jinsei, que significa el despertar de los insectos. Pero si ese calendario se aplicara al hemisferio sur, hoy, 8 de septiembre, comenzaría esta etapa del despertar de los insectos. Ah, bien. ¿Se entiende o medio confuso? No, se entiende. Básicamente es la época donde aparecen las mariposas, la oruga se convierte en mariposa, el árbol de Damasco florece, las distintas flores comienzan a resurgir. Sería lo que nosotros llamamos primavera. Bien. Lo que quiero decir con esto... que el 21 de septiembre, es decir, en 12 días comienza la primavera, es un chamullo de Occidente, porque la primavera para los chinos empieza hoy. Bien, paréntesis. Sí. WhatsApp, 299-5877-876. Pablito dice... Sí. Con lo que te curen el empacho por teléfono es de verdad. Obvio, ya lo hemos hablado. Pero, o sea, te está bancando... Pero no cree en la primavera cursi. Pero, de vuelta, es el mes en donde más emergencias emocionales hay. Me encantan los peros. Igual hay que decirle a Pablito que la primavera no es un mes, son tres. Claro. Y yo creo que, viste, la cuestión esta mediática, comercial, de las flores, de las publicidades con la gente vestida de colores brillantes. Y hoy justo leí una revista que fue lo que me indignó y me predispuso para armar la columna de hoy, que decía: llega la primavera y con ella el amor, porque es la estación de las flores, del buen tiempo, de los colores vivos, y porque igual que la naturaleza despierta en primavera su letargo invernal, todo renace. Y después decía, una porquería. Mes ideal para que todos nos pongamos a hacer dieta. Me estás jodiendo, no, me cayó re mal. O sea, me cayó muy mal esa... ¿Hacer dieta en primavera? Sí, porque supuestamente ya pasó la época del guiso, pasó la época donde la ropa empieza a reducir su tamaño, tenés que mostrar un poquito más de piel, es decir, empiezan los complejos, etcétera, etcétera. No estoy muy... O sea, me gustan las flores, me gusta el verano. No me gusta la cosa cursi y consumista y las alergias y... Ay, la y la puta. Cosa comercial. ¿Viste? Sí, y toda alergia. Esa cosa que tiene que ver con la primavera. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? No, dijiste las alergias y yo... No sé si detesto la primavera, porque tampoco quiero ser tan amargo. Pero prácticamente que sí, casi que la detesto. Claro. Por esa rinitis, esa agüita mucosa constante de mi nariz. Y que me pican los ojos y por ahí me pica la garganta y estoy quejoso y es una cagada eso. Sí, ni hablar de esas pelucitas amarillas de esos árboles que son olmos, que vuelan por el aire. No, y se acá te meten son álamos. Y se te meten en las fosas nasales, no. No me digas acá como si yo estuviera viviendo en Turquía. No, acá, yo, pero acá en Neuquén. En esta zona, sí. El problema que tenemos los alérgicos, number one, el problema más hijo de puta de todos los problemas, es el álamo. Claro. Bueno, el álamo... No sé si hay olmos en Neuquén. El álamo con su pelucita blanca, por supuesto que sí, Sebastián. Y los olmos con su pelucita amarilla. Yo me acuerdo el patio de una amiga que tenía un olmo con pelucitas amarillas que se te metían en las fosas nasales y te hacían estornudar. Me recuerdo. Mira, en La Plata un grupo de amigos, en realidad por influencia de uno solo, que un día me encontró en una situación que involucraba a un árbol y no sí. Le estaba haciendo pis, me habían puesto el señor del olmo. El señor del olmo. Sí, yo llegaba a un lugar y me decían, ahí viene el señor del olmo. Es un buen nombre, ¿eh? Te tiene ahí como su cuota de misterio. Loratadina para todos, dice Julián, y sí, me parece recontra, más allá de... Bueno, en realidad no es ningún chivo, porque loratadina es la droga, no estamos dando el nombre como es. Claro. El nombre de la cajita. Sí, sí, no hay sí algún... yo consumo mucho loratadina. Bueno, tampoco hagamos como apología al consumo de drogas... De sí, ese tipo. No, a mí me ayuda muchísimo. Yo no todos los días de mi vida, pero en alguna porción del año, claro. Prácticamente todos los días clavo una loratadina. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo, por suerte, no soy alérgica. Era alérgica a los gatos, ¿sabes hasta sí. qué hice? Hasta que me fui a vivir con uno. Uno vino sí. a vivir conmigo. ¿Por qué no pensás en ponerte un álamo en el patio de tu casa? Porque no tengo patio, vivo en un tercer piso. ¿En la veredita del frente? Es contrafrente mi casa. ¿En la veredita, el patio interno? No, es el estacionamiento. Bueno, hacete amiga de un álamo, andá al campo y hacete amiga de un álamo. Yo me puedo hacer, me gusta el álamo. Yo, si tengo que dibujar un árbol... Sí. ¿Viste? A ver, test. Dibujá un árbol. Sí, y examen. A partir de ahí te analizan si tenés vigor sexual o no. Tal ¿viste cual. Que todo? La casa... Si haces la pancita de la G, déjame hinchar los huevos. Claro. Dibujá un árbol, ¿y yo qué dibujo? Un álamo. Un álamo. Es mi árbol natural. Bueno, un psicoanalista diría que, digamos, justamente, si el álamo representa la alergia, algo que a vos te genera bastante contrariedad, y por otro lado es el primer dibujo que haces, yo podría decir que tiene que ver con tus miedos, que están tan a flor de piel. No. ¿No? Bueno, sí, puede ser. Puede o ser. No, podría podría ser. Pero yo creo que es más sencillo que eso. Me parece que es, si estoy pensando, no, hay otros, hay un par más, pero es prácticamente el único árbol que reconozco su forma con su nombre. Claro, o sea, que te sabes el nombre del árbol, básicamente. Claro, que lo veo y digo, es álamo. Claro, bueno. Y me pasa con el sauce llorón. Digamos que no tenés tanto conocimiento de botánica. ¿O? No tengo ni la más pálida de botánica. Pero si, a ver, yo no sé qué árbol es una lenga. Un pino. Un nid. Pero pinos hay millones. Araucaria. ¿No? Bueno, la araucaria sí, porque es algo muy, muy, muy, muy exótico. Claro. Ponele, no, o sea, exótico. Sí, es recontra de Neuquén, pero... Sí, pero es exótico en el mundo. Hay muy pocas regiones en el mundo donde hay álamo. Arrayanes. Araucaria. El arrayán lo reconozco. Yeah. El arrayán lo reconozco, creo que debe ser el único que puedo reconocer al tacto. Al tacto. O al sea, tacto. Con los ojos cerrados te sí, hacen tocar un arrayán. Exacto, acariciame el arrayán. Y te digo, este es un arrayán. Sí, mirá qué arrayán. Fuertes declaraciones. Pero mira qué rama tiene este arrayán. Mira, sí. no había percatado la textura del arrayán. ¿Cómo es? Es suavecita. Es como aterciopelada. ¿Nunca tocaste un tronco de arrayán? Sí. Hacelo. Calculo que lo he hecho, pero no había. Y con ese colorcito. El arrayán, si fuera. El arrayán, si fuera un personaje. Sería Bambi. Sería un Bambi, definitivamente. Sería Bambi, exacto. Y bueno, vos te lo imaginás muy rugoso a Bambi. Acariciás a Bambi. ¿Y qué textura tiene? Yo pienso en Bambi y pienso en la madre que se muere en la película y que fue como uno de los primeros traumas de mi infancia antes del Rey León. Yo pienso en Bambi y pienso en el ciervo en escabeche que tengo en la heladera. ¡Ay, qué horror, Sebastián! Bueno, soy muy carnívoro, sí. Bueno. Ya lo sé. La cosa es que por más que seas alérgico o no... como en mi caso, que no lo soy. Sin embargo, bueno, la primavera tiene esta cosa media molesta, ¿no? De la gente, ay, el amor, ay, las florcitas, ay, la gente posteando cosas en Facebook, en las redes sociales en general, como, ah, feliz día primavera. Así que, bueno, para todos ellos, la idea es que vos, en este botiquín, puedas sobrevivir esta situación de emergencia. como es la cursi y alérgica primavera. Uh-huh. Y para ello, para empezar con ello, elegí un tema de una banda que tenía ganas de que escucháramos en algún momento acá en Metro Neuquén, conmigo, que es Viva Elástico. Es una banda que además me remota como una cuestión media afectuosa, porque es una banda que con mis amigas solíamos ir a ver en vivo. Tus amigas que no te escuchan. Mis amigas que no me escuchan. No son tan amigas, ni tanto no te quieren. Perdóname que te lo Qué digas. Malo que sos, ya me van a escuchar. Pero mientras tanto, bueno, tienen vidas distintas, viven en Buenos Aires, qué sé yo. Pero la cosa es que sí, con ellas íbamos mucho a ver a los recitales de Viva Elástico. Y tienes como medio una banda de minitas quizás, ¿no? Viva Elástico. No sé si le gusta sí, a todos sí, los hombres. Es medio banda minita. Aguante Viva Elástico, dice uno. Mirá. Aguante. Sí, Viva Elástico la verdad que tiene dos discos que están bastante buenos. Yo elegí un tema que tiene que ver obviamente con la consigna del día, que es Odiamos la Primavera. Acabo de inventar. Y el tema es del primer disco de ellos, del 2009, que es Viva Elástico. Después tienen este segundo... ¿Cómo se llama? Furia... A ver, me lo tenía... No, tengo la menor idea de la discografía de Viva Elástico. Agua, Sal y Fiebre. Ese es el último, que es del 2012. Pero el tema que elegí para pasar es de su primer disco. Y se llama El Amor Enferma. Y traje la letra para leerles antes de escucharla. A ver. Permiso. Pase. Mientras vos te vas, se va todo el mundo para él. Uf. Que toma la bufanda que dejás para demostrarle que volvés. El perfume que llevas arroja tormentos en su piel. Que agita cuando decís que volvés. El amor enferma alguna vez. Vos sentiste eso alguna vez. Ahora no te pasa nada más con él. Si el amor enferma alguna vez, por eso él te espera hoy a las 10 y vos no vas. Mientras vos te vas, se va todo el mundo para él, que toma la bufanda que dejas para demostrarle que volvés. El perfume llevas, arroja tormentos en su piel, que se agita cuando decís que volvés. El amor enferma alguna vez. Thank you. el amor enferma, dicen los Viva Elástico. El amor enferma. Y según Sofía, es el primer antídoto. Es uno de los contra antídotos. La primavera alérgica. Sí, que quiero dedicar a dos de mis amigas que me están escuchando. ¿En serio? Que probablemente se puedan llegar a sentir identificadas. A Juli y a Ruby. Juli y Ruby, el Juli amor Ruby, enferma, ¿no? El lo amor duden. Enferma alguna vez, pero se sale adelante puteando un poco. ¿Juli y Ruby escuchan desde Neuquén o desde Buenos Aires? Desde Neuquén escuchan. Bien, saludo para ellas. Un beso enorme para las chicas. Que además de escuchar a Viva Elástico pueden hacer la segunda parte de mi recomendación para el botiquín de primeros auxilios para sobrevivir a la primavera cursi alérgica. Siempre y cuando la estén sufriendo, bueno, en realidad todavía no empezó, pero siempre y cuando... Hoy empezó, Seba, ya es verdad, hoy 8 empezó. 8 de septiembre empezó la primavera para el calendario asiático agrícola. Así que estamos en primavera. Yo no sé, Seba, lo que es un ombú y me querés hablar, Seba, de lo agrícola. ¿No viste unas... árboles como marroncitos con flores rosas y centro rojo? Sí. Estilos. Esos son damascos. Esos son los primeros en flor. Sí, los damascos o las ciruelas tienen esas florcitas. Son los primeros árboles en florecer durante la primavera, que ya están florecidos porque la primavera ya empezó. Igual en el mundo de los infantes nos han mentido una bocha. Obvio. Y nos han cagado la cabeza. Todo el tiempo. María Elena Walsh nos prometió que los jacarandá eran celestes. Claro. Y en la vida vi uno celeste. Tal cual. Una flor y otra flor celeste, el jacarandá, ¿no? Y no. Jamás. O abusaba de la sustancia. Claramente. Walsh y Disney, Elena Walsh. María Elena Walsh. Sí, no Rodolfo. No Rodolfo. Ni Patricia, ni... No, María Elena Walsh y Disney miente, sí, obviamente. Pero yo me recontra desilusioné un día que a alguien, no me acuerdo a quién, le pregunté, ¿ese árbol cuál es? Uh-huh. Y me respondió jacarandá. Si no, toda mi infancia, no tiene sentido. Y yo quería que al que me estaba respondiendo jacarandá en ese momento le agarrara una CB y se quedara duro ahí. Porque me estaba rompiendo el corazón. Una CB no es mucho, Seba. Bueno, que lo pise un auto. No sé, estábamos... recuerdo... No sé por qué no recuerdo quién era, pero recuerdo el árbol. Recuerdo amarillo, No. ¿Blanco? Violeta. Bueno, uy, sí, ahora no. Me haces dudar, ¿no? No, puede ser. No, jacarandá es violeta. Yo me acuerdo que no es celeste. Y que me acuerdo de haber mirado si es celeste. Sí, me acuerdo es violeta. Es violeta. Me acuerdo de haberlo mirado con consternación y decir eso, como... Yo... No. Cruzaba la plazoleta de la Diagonal 79 en La Plata. Esquina 55. Y ahí hay un triangulito, porque al haber tantas diagonales se forman las placitas triangulito. Claro. Y hay una placita triangulito muy chiquita que tiene un jacarandá enrejado. Supongo que para que los perros no vayan a mearlo. No sé para qué está enrejado un solo árbol. Es a lo Macri, digamos, enrejar cada placita que haya. Sí, que esto tenga fue una decisión del que era intendente en aquel momento, que es Julio Alac. Uh-huh. Disculpa, y me acuerdo de ese árbol en ese lugar, pero no me acuerdo con quién estaba hablando yo. Pero recordás, o sea, el momento exacto en el que viste ese árbol. Sí. Y tu infancia. Me se parece vino que fue mi mamá. Me parece que fue mi mamá, pero no estoy seguro. Es como cuando te dicen, la gente se muere, o algo así. Mi amiga Morena Velázquez, rosarina, directora de un sello muy bonito, que labura muy bien de música independiente, que se llama Polvo Buró, acaba de tuitearnos, ¡au! Y un corazón. Se lee como, ¡oh! ¡Oh! Y un corazón, y dice entrecomillado, si no te llamo es porque necesito sentirme popular, ok. Llámame vos. Enamorada también Morena de Viva Elástico. Ese es un tema complejo adolescente, que lo pensé en un momento cuando estaba pensando en qué tema pasar para hoy, porque el complejo adolescente es un poco un síndrome primaveril, si se quiere. Pero ¿te molesta la gente que dice síndrome? No. A mí sí, me saca la cabeza. Me molesta más la gente que dice... No me cambies la acentuación de la palabra. Me molesta más la gente que dice septiembre o sí. La gente que dice bebé. ¿Qué dice qué? Bebé. ¿Bebé? Bebé. ¿Bebé por un bebé? Sí. Ah, pero las abuelas judías dicen bebé. El bebé. El bebé, sí, las abuelas claro, judías lo dicen así. Prefiero bebé, con tilde. Sí, el bebé es algo que no me gusta ni siquiera en la sonoridad de la palabra. Bebé, suena como bobo. No. El bebé lo dice la bobe. Claro. Exacto, tiene viene sentido. De ahí el problema de la acentuación. Bueno, Seba, si te parece, continuamos con esta, por favor, porque con nos este camino. Un poquito al sí, carajo. Nos vamos un poco al carajo constantemente, pero a mí me interesa contar esta parte del botiquín de supervivencia emocional, Porque, bueno, ya te escuchaste el tema de Bioelástico, ya te sentiste identificado con que el amor enferma o con el complejo adolescente, con todo lo que quieras. La segunda parte es audiovisual. Para mí, si el mundo es una mierda, una buena manera de poder sortear esos conflictos puede ser meterte en tu casa, convertirte en un refugio con todo lo que necesitas, no salir. Si tuvieras muchísima, muchísima, muchísima y una cantidad inimaginable, una montaña de dinero. Sí. Diseñarías tu propia casa en el lugar del mundo que se te ocurra, de la forma que se te ocurra. Sí. ¿Incluiría un cine? Obvio, definitivamente. ¿Es algo trascendental cómo acercarte a la pantalla en tu vida? Obvio, sí. O sea, no sé si trascendental, pero para mí ir al cine no tiene pero nada que ver con ver una película en la tele. O sea, disfruto mucho de cuando tengo la posibilidad de ir al cine, o mismo una película que ya vi, poder verla en el cine para mí es muy diferente. Pero no voy a hablar de cine en este momento, voy a hablar de series. Voy a hablar de esas series que te podés descargar y quedarte en tu casa y mirarte las dos temporadas que hay hasta el momento, una temporada y 7 capítulos de la segunda temporada, y hacerte un maratón para olvidarte de la sociedad, o no, porque en realidad es bastante referencial de la sociedad. Estoy hablando de una serie que ya te comenté anteriormente que quería recomendar porque me encanta, Rick and Morty. Rick and Morty. No sé si viste en Twitter, subí un gif del abuelito y Rick y su nieto Morty bailando con... ¿Lo viste? No, quizás sí, pero no me acuerdo. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. Bueno, aparte me distraje mirando los consoladores de Motorhead. Mirá. Sí, son un poco perturbadores. Yo lo vi y dije, ay, como no quiero verlo, no quiero ver eso. Seba, es una serie del canal Adult Swim, que es una serie animada, o sea, dibujitos para adultos, donde vendría a ser una especie de parodia border de los personajes de Volver al Futuro. Uh-huh. De Doc Brown y de Marty McFly. Pero sí, esos los tengo. Esos los tenés, ¿no? Sí, recontra los tengo. Vi muchísimas veces todas las Volver al Futuro. Sí, ¿quién no? Bueno, esto vendría a ser una parodia más o menos así, pero en realidad no tiene tanto que ver. Acá, en el sentido de que, bueno, el nieto se llama Morty, pero es, en vez de alejarse del miedo o tener esa necesidad y espíritu de valentía, por el contrario, Morty es un cagón tremendo que está todo el tiempo quejándose y todo el tiempo con miedo. Y su abuelo, por otro lado, tiene en común que es un genio, un científico loco, pero también tiene su cuota de alcoholismo, no para de tomar alcohol y no solamente usa el ¿cómo se llama el auto? El DeLorean para viajar al futuro, sino que se mete en cualquier tipo de construcción, motor de auto, lo que sea. O sea, es una serie para drogadictos, básicamente. Bueno, ahora entiendo por qué esa serie es genial, dice Pablito. Es una serie que se disfruta mucho más con unas florcitas ricas, si no se puede disfrutar completamente, pero es una serie muy volada, donde conviven las dimensiones, las múltiples dimensiones, personajes totalmente exóticos, ocurrencias sorprendentes y es muy graciosa. Y a su vez tiene como un sentido del humor bastante del tipo que me gusta, con bastante sarcasmo. Estaba leyendo, hoy leía una partecita de un guión que dice: cada mañana desayuno a 20 metros de mi cadáver putrefacto, le cuenta a Morty a su hermana, para después sentenciar: que nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún sitio, todos vamos a morir, vamos a ver la tele. Eso es como... es como, tiene como un humor así sarcástico que me encanta. Básicamente, como te dije, está el abuelo loco, científico, enfermo, borracho, su nieto Morty, la hermana de Morty, que es Summer, que es una típica adolescente que se preocupa por la inserción social, básicamente, dentro de su grupo de infradotados. Quiere ser popular. Después está el padre de los dos niños, que se llama Sherry, que es un publicista frustrado que todo el tiempo desea que le vaya bien, pero es mediocre y lo sabe. Y después está la mujer, que es Beth, que es la hija de Rick, que es una cirujana de caballos. Así que bueno, Rick and Morty es la serie, como dije, de Adult Swim. Se puede ver en Rick and Morty, en la página de Adult Swim. Se puede ver en YouTube, pero conviene descargarla, porque si no parece... Es actual, está sucediendo la serie en este momento. La primera es del 2013, cuando comenzó, y ahora estamos por la segunda temporada, capítulo 7, creo. Pero bueno, es una serie muy divertida y genial para eso, para abstraerse y cagarse de risa y olvidarse de la primavera alérgica y cursi. Bueno, es una recomendación. Con humor. Acá te cuento que Juli pinta y Ale cocina. No sabemos ni qué pintan ni qué cocinan. Sí. Pero nos están escuchando y te mandan saludos a vos y me mandan saludos a mí. Así que a Ale Díaz, un beso grande. Bueno, un beso. Está muy bien. Bueno, ¿la conoces? No. Ah, no. Ah, yo sí. ¿La conozco yo? No. No tengo idea. Ah. Por eso te pregunto. No, creo que no. Una colega, ah, LU19. No, la conozco, pero bueno, está muy bien. bueno, Seba, eso es un poco lo que tenía pensado para hoy. Pero para finalizar, quería como hablar un poco del tema que cierra la columna todos los martes y que nunca hablamos que un poco de eso. Que me gusta muchísimo esa canción. A mí me encanta canción. Ese tema, a mí me encanta. Se llama It's a Good Day, es un buen día. Lo vamos a poner un cachito mientras, igual los vamos a repetir. Después lo quiero escuchar entero, Seba. Sí, por supuesto, pero para que se ubiquen sobre qué es lo que vas a estar hablando. Este es el cierre de Sofía. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day. Yes, it's a good day. ¿Qué se puede contar de esta canción? Seba, a mí no te remite a sentirte bien de una manera... No sé, a mí me encanta. Sí, es una canción optimista. Súper optimista, pero a su vez... Yo no tengo una buena relación con el optimismo. No, ya sé, pero a mí me parece irónicamente optimista. O sea, es tan optimista que es hasta irónicamente optimista. ¿No te parece? Como que es como... Oh, sí, qué buen día. Sí, y se te está cagando de risa. Claro, está diciendo, para mí es... Tus problemas todavía existen. Sí, es como... Ah, sí, qué mundo precioso. Jaja, no existen. Como vivimos en Disney. Para mí... Yo lo tomo en ese tono. En el tono... No en el tono optimista, sino todo lo contrario. Sí, tiene una estética muy... Es un tema de 1947 de Peggy Lee y Dave Barbour, que la han grabado muchos artistas distintos. A mí me gusta esta versión, que es la original. Y bueno, lo que dice es, como te digo, optimista que da asco. Es un buen día para cantar una canción, es un buen día para ir moviéndose, es un buen día, ¿cómo podría ir algo mal? Un buen día desde la mañana hasta la noche. Un buen día para que brillen tus zapatos, para perder el blue, tipo la parte de la tristeza, ¿no? Todo que ganar, nada que perder, un buen día. Desde la mañana. No crees en Peggy Lee. Me da risa tanto optimismo, claramente no creo en Peggy Lee. Le dije al sol, buenos días, sol. Levántate y brilla hoy. Sabes que tienes que seguir adelante. Si vas a hacer una demostración y sabes que tienes el camino correcto. Ah, me da osco, pero... Porque es un buen día para pagar tus cuentas y es un buen día para curar tus males. Así que toma una respiración profunda. Tira las pastillas, incluso las alérgicas. Hoy no, es un buen día. Necesito. Desde la mañana hasta la noche. Todo eso dice. Todo eso dice. Yo pensé que era solo un estribillo la canción. ¿Te parece que solo dice It's a good day? Pero no, tira un poco más de info. Bueno, la vamos a dejar completo, entonces hacemos el cierre y habitual. Y ojalá sea un buen día y una buena noche. Y que sobrevivan a las circunstancias de la vida a los que están escuchando. Voy a probar unos días. Sí. Si reemplazo la loratadina. Dale, por probá. Todo eso que vos decís, por favor, te lo voy a contar. Hacete amiga de un álamo, mirá Rick and Morty, escuchá Viva Elástico y cantá It's a Good Day. Ahí nos fuimos. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes. And it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills. 'Cause it's a good day from morning till night. Thank you. bills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night. Yes, it's a good day from morning till night. A good day from morning till night. Los extraños de siempre. Metro. Todo lo que necesitas es una conexión real. Escucha el movimiento. Metro. Neuquén.